infalible, pensaste que tú eras traicionera, te burlaste de mí. Cambiaste a mi amor por un cualquiera, cómo me pesa haber creído en ti, cómo me pesa haber creído en ti. Sabías que te adoraba mucho y al darte cuenta que estaba enamorado, llegaste al punto de mancillar mi nombre y hasta dijiste que yo era un desgraciado. Y hasta dijiste que yo era un desgraciado. Por otro amor se muere.